Hola, mi nombre es Lisette Santana, host del podcast Tomando Acción, y quiero invitarte al primer maratón de podcast de la República Dominicana. Del 27 al 29 de marzo, podcast de diferentes temáticas, nos estaremos uniendo para compartir contigo contenido de valor. Para registrarte, visita en Instagram podcastrd_con. Recuerda, no salgas de casa. Aprovecha este tiempo para escuchar el primer maratón de podcast de la República Dominicana. Nos escuchamos. Bye, bye.